Vicente Abdel, el idioma que fusiona la banda, tanto español como el idioma quechua. Contamos un poco de aquella iniciativa. Bueno, mi idioma materno es el quechua, y bueno, en Norte Potosí se habla por las partes altas, se habla aymara, en las partes bajas se habla el quechua, ¿no? Entonces, de aquella región de donde venimos, se caracteriza por eso, y bueno, por suerte, bueno, mi familia es de la parte quechua, entonces es como mi idioma madre. Entonces yo, como estamos en esto de reivindicar o revalorizar nuestra cultura y nuestra música, es que no, o sea, no podemos quedar indiferentes, digamos, ¿no? Hay un público que es quechua lingüe, entonces que por el cual, digamos, hay que también empezar a componer, ¿no? Pensando en ese sentido, porque traducido al quechua o cualquier idioma traducido al español o a otro idioma, pierde su miski, como nosotros lo llamamos, pierde su dulce, ¿no? Entonces, por todo eso es que decidimos hacer rock en quechua también. Apócrifo Rock en vivo a través de la frecuencia universitaria Sahra Acústico. Música, señores. Escapa o assunto. Bombay. Mas é muito...